La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Juventud al Límite, el programa que te actualiza y te informa todo lo que quieres saber. Hola, ¿qué tal, oyentes de Palma Estéreo? Muy buenos días, bienvenidos a Juventud al Límite. Estamos listos para presentarle toda la información de actualidad. Hoy, como siempre, nos acompaña acá en nuestra mesa de trabajo Eliana Herrera y Gisela Calderón. Hola, Gisela, buenos días. Hola, Dergi, buenos días. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana de un clima delicioso para presentarles lo bueno en la radio a todos nuestros oyentes. Igualmente me complace mucho presentar hoy a la más activa de la radio, Eliana Herrera. Hola, Gisela y Dergi, buenos días. Me complace mucho estar con ustedes y saludar de manera especial a todos nuestros oyentes de Palma Estéreo. Y nuestro tema central hoy son los Intercolegiados 2018, donde nuestra amada institución San Miguel estará participando. Sí, claro, tenemos una gran expectativa por la participación de nuestros representantes en este importante certamen. Para hablar de estos temas tenemos invitados especiales: Verónica Pérez, Jason Patiño, Carol Garay. Vamos a una pausa y volvemos con la canción No es justo de J Balvin. Ya volvemos. Cuando empiezas a bailar, es justo, es justo. Y lo noto en tu mirar, te gusto, te gusto. Sonando esta canción y oyéndote. Si te acercas a mí, no pares. Y si te digo, está lindo una y otra vez. Eso te gusta y lo sabes. Cuando empiezas a bailar, me asusto, me asusto. Y lo noto en tu mirar. Te gusto, te gusto. Sonando esta canción y yo viéndote. Si te acercas a mí, no pares. Y si te digo, está lindo, no hay otra vez. Eso te gusta y lo sabes. Si ti no existe la discoteca, ya te he dado mucho y poco tú me das. Hacerlo otra vez y no sé lo que tú me hiciste. Me dieron ganas de desvestirte. Un par de miradas y como si nada. Va pasando el tiempo, se acorta la distancia. Que tendrán tus besos, que mi labio llaman. Empezó en deseo, termino en realidad. Vente, y es evidente que yo te gusto, del ego se siente. Déjate llevar, que estaba en el ambiente. Sígueme el plan, que yo lo tengo en mente. Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo. Y lo noté en tu mirar, te gusto, te gusto. Sonando esta canción y yo viéndote. Si te acercas a mí, no pares. Y si te digo, está lindo una y otra vez. Eso te gusta y lo sabes. Cuando empiezas a bailar, me asusto, me asusto. Y lo noto en tu mirar, te gusto, te gusto. Sonando esta canción y yo viéndote. Si te acercas a mí, no pares. Y si te digo, está lindo una y otra vez. Eso te gusta y lo sabes. Hoy vine a verte otra vez. Yo solo quiero hacerlo otra vez. G-Bobby, man. Say you, baby. G-Bobby, man. Aleno. Aquí en Juventud al Límite estamos de vuelta para entrar en materia con nuestros invitados. Bueno, hay que decir que nuestra institución ha participado en estas actividades. En algunas ocasiones les ha ido muy bien. Hoy nos acompaña Verónica, que es la representante de la selección de baloncesto. Verónica, cuéntenos, ¿cómo ha sido la preparación para participar este año y representar a la institución educativa San Miguel? Muy buenos días, Eliana, Gisela, Dergi y a todos nuestros buenos oyentes. Pues en este año, el profesor Jamer ha escogido 20 participantes para ir a participar en los Juegos Intercolegiados. Me siento feliz porque nos ha ido muy bien. Iremos a participar en la ciudad de Ocaña el próximo mes, el 2 de agosto. Mis compañeras están un poco nerviosas por lo que irá a pasar, si ganaremos o perderemos, pero con la expectativa de que sí vamos a lograr un buen resultado. El entrenamiento ha sido duro, pero lo constante. Felicitaciones, Verónica. Esperamos que traigan buenos resultados de este certamen. Después de hablar del baloncesto, vamos a saludar a Jason Patiño, que es el capitán de la selección de microfútbol. Jason, buenos días. Hablemos de cómo ha sido la preparación. Muy buenos días para Gisela, Dergi y Eliana, para los oyentes que nos escuchan en Juventud al Límite. Muchas gracias por la invitación al programa, pues nos hemos preparado muy bien, con esfuerzo y disciplina, para lograr nuestros triunfos que vamos a luchar para obtener y poner en alto el municipio de Acarí. También estoy acompañado con Jonathan, el mejor del equipo. Muy buenos días para todas las personas que nos están escuchando y estoy muy agradecido con mi capitán que me ha preparado para ser el mejor del equipo. También por tener confianza y espero meter goles para clasificar y ganar con orgullo al caritense. Muy bien, Jonathan, esperamos que te vaya muy bien por allá. Tristemente, este año la selección de voleibol no pudo participar en los intercolegiados. Nos acompaña Carol Garay, que es la representante de voleibol, que nos va a decir por qué no pudo participar este año. Hola, muy buenos días a todos los oyentes de Juventud al Límite, a Dergi, Eliana y Gisela. Estoy muy complacida de estar aquí, gracias por esta invitación. Es muy triste porque no podemos ir y realizar nuestros sueños de competir con grandes equipos. Pues esta meta no pudo ser realizada por dos de nuestros compañeros que se lesionaron en prácticas. Y pues les deseo muchos éxitos a nuestros compañeros que podrán estar allá compitiendo y esperamos nos traigan buenos resultados y que el otro año podamos participar, y esa es nuestra gran ilusión. Muchas gracias. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa Juventud al Límite y muchas gracias a todos los oyentes por su amable sintonía y gracias también a nuestros invitados. Hoy fue un gusto hablar de deportes. El próximo martes hablaremos de los pruebas IFES 2018. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Para finalizar, los dejamos con un nuevo tema de Silvestre Angón y Nati Natasha, Justicia. No pude evitar preguntarte, pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste. Te maltrató, dime qué te hizo ese cobarde. Su mamá no le enseñó que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace. Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte. Píntate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes. Dormida y tú aquí en mi cama, muerto de la risa, y él no sabe nada. Yo